¿sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecino. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Muy buenas tardes, saludos amigas y amigos del programa Con la casa en la mochila. Se emite en el 101.8 Radio Topo. Son las 6:01 de la tarde de hoy domingo 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna, que celebra la diversidad cultural y lingüística en todo el planeta. En Aragón tenemos, digo tenemos aunque no soy de aquí, la suerte de tener tres lenguas propias: castellano, aragonés y catalán. Yo parlo el catalán, he pasado muchos años allá. Bueno, y también he hecho un curso de aragonés, aunque se me ha quedado un poco, la verdad. Después de esto, vamos con los contenidos del programa de hoy. En primer lugar, como cada semana, estarán nuestros y nuestras compañeras de la Fundación Down con su sección. A continuación vamos a tener una tertulia, los colaboradores y colaboradoras del programa, sobre la influencia social, cómo nos hacen ver la realidad. Si nos queda tiempo, en la sección comentario, Arturo nos hablará el prólogo de su largo camino. Todo esto amenizado con un poco de música, nos llevará a las 7 de la tarde. Esperemos paséis una hora entretenida y os guste el programa, preparado con mucho interés para todos vosotros y vosotras. Vamos con el programa 316, Con la casa en la mochila. Comenzamos. En la sección de la Fundación Down hoy comienza un nuevo grupo. Alguno y alguna ya participó el curso pasado. Hoy nos envían un saludo y se presentan para los próximos 4 meses. Son Sara, María Pilar, Alba, Elena, Fernando, David, Ana y Natalia. Bienvenidos a todas y a todos. Animales de verbo salvaje, de abrazo mortal, de brillante y maldito linaje. Bajo la lluvia van caminando, de estar tan vivos, han renovado su piel y en este mundo envenenado, van engañando al Dios que hay bajo sus pies. Buenas tardes, radio oyentes. Somos los chicos y chicas de la Fundación Down Zaragoza. Nuestros compañeros han terminado el cuatrimestre y ahora nos toca a nosotros colaborar con nuestras aportaciones en vuestro programa. Y estamos entusiasmados con volver a grabar nuestra parte. Algunos de nosotros ya lo hicimos el curso pasado, pero otros no. Para empezar, nos presentamos. Me llamo Sara, tengo 23 años y me gusta mucho la música y el deporte. Como muchos de mis compañeros, quiero seguir formándome y trabajar en algo que me guste, como hostelería. Yo soy María Pilar y tengo 22 años. Mis pasiones son el arte y... soy muy creativa y creo que se me daría muy bien ayudar y atender a personas en supermercados o comercios. Adoro la música y el yoga y el deporte. Mi nombre es Alba. Me gusta mucho ocupar mi tiempo paseando o haciendo pasatiempos. Me gustan mucho los niños y la atención al público. Yo soy Elena, veterana, pues en esto me la radio y soy muy activa, pues me encanta nadar, dar largos paseos y estar con mi familia. He trabajado en varios sitios y lo que más pues me gusta de trabajar es relacionarme pues con otras personas. Me llamo Fernando. Esta época de coronavirus me está costando mucho porque cuando disfruto esa y saliendo por allí con mis amigos y mi familia. Viajar y me encanta irme de vacaciones y me encantaría ser azafato de eventos y también soy muy futbolero. Yo soy David. Mi mayor afición es ir a mi pueblo Codo para estar con mis amigos y mi familia. Soy muy deportista. Juego al fútbol, pádel y me entierno en casa. Y si hay algo que me gustaría hacer, es un jeje. Mi pasión es el fútbol. No me pierdo ningún partido de Zaragoza y Real Madrid. Aunque ahora no vuelvo, pueda ir a verlo a la Almada. Lo veo en casa. Hola, mi nombre es Ana. A mí también me gustaría trabajar en hostelería de cara al público. Uno de mis objetivos es en ser independiente y vivir con mis amigas en un piso compartido. Cada día voy consiguiendo ser más autónoma. Me gusta mucho estar en forma y por eso hago yoga y zumba. Pintar, cocinar, clases de flamenco, no paro. Escucho mucho la radio porque también me encanta la música. Me llamo Natalia y llegué a España hace 3 años desde Ecuador. Llevo muy poco tiempo en Fundación Down. Soy muy sociable y me gusta hacer amigos y hacer cosas con ellos. También soy muy creativa y me encantan los animales y la estética. Gracias. Este espacio lo dedicamos a hablar sobre cosas que estén relacionadas con la discapacidad y tenemos varias opciones para empezar a investigar. ¿Cuál os parece más interesante, radioyentes? Os animamos a que nos hagáis llegar vuestros comentarios por redes sociales en el Facebook o Instagram de Fundación Down Zaragoza. También os planteamos una iniciativa que nos gustaría llevarlo a cabo. La discapacidad es una gran desconocida para muchas personas. Nosotros queremos pues que esto deje pues de ser así. Por eso abrimos redes sociales a vuestras consultas y os dejamos un correo electrónico para que nos preguntéis y nosotros os contaremos. Tu pregunta que Down responde. Contacta con nosotros en adultos5@downzaragoza.org. La semana que viene volveremos con contenido. Hasta pronto. Radio oyentes desde Fundación Down Zaragoza. Gracias por escucharnos. Nadie les calla la boca. Nadie conoce de sus heridas. Maleta y rumbo directo. atómicos del verbo amar. Just a game. No one ever tells you how to play. See, different people go different ways. Some of them will leave you, but some of them will stay. Well, our hearts keep drumming and the years keep coming quicker than they've ever been. The same thing, but it's quicker than changing. It's too late to begin. Well, everybody's running, but you don't know where. Time is running thin. Everybody's looking for somebody to love, but we're scared to let them in. And I said, you have to learn to let go. Well, the bridge is burning and the wheel keeps turning quicker than it did before. Your heart screams yes, your head says no, and you're never really sure. Well, everybody's running, but you don't know why. Time is running short. Everybody's looking for a place to hide, so there's no one left at all. Antes de dar paso a la tertulia, quiero resaltar el éxito de la obra de Nadie, de nuestros compañeros y amigos y amigas de Caídos del Cielo, con la dirección de Félix Martín. Ha sido un éxito, todos los días las entradas vendidas, y desde aquí les queremos felicitar. En el estudio hay gente que ha ido a ver la obra. Yo la vi el año pasado, este año no. Y bueno, han salido, nos pueden contar un poquito para luego comenzar en la tertulia, porque ha sido un éxito y esperemos que repitan. A ver qué os ha parecido, solo para felicitar a los compañeros. Pues yo creo que el agradecimiento es por todos y simplemente remarcar el papelazo que hacen todos y cada uno de ellos y cómo te llevan a sus vivencias personales, a sus experiencias y cómo te pueden poner un poco, porque no puedes estar completamente jamás en la piel de sus experiencias, ¿no? Entonces nada, simplemente remarcar que ojalá vuelvan muchas veces y que esto no sea algo exclusivo, desde luego. Bueno, y también hoy otro amigo estrena en el Teatro Principal, Diego Peña, le deseamos mucha suerte, como se dice en teatro, mucha mierda. Sabemos también que no hay entradas y es la obra es ¿Qué narices pinto aquí? Mucha suerte, Diego, desde los estudios de Radio Topo y con la casa en la mochila. Y ahora sí, ya vamos a entrar en materia y que hable ya Carmen. Hola, buenas tardes, amigos y amigas de Con la Casa en la Mochila. Y bueno, pues aquí, como decía Pepe, volvemos hoy con nuestra fórmula de la tertulia. Y esta tarde vamos a tener un tema que bueno, nos parece base y angular, ¿no? Y que es el tema de la influencia social. Cómo nos hacen ver la realidad, cómo, bueno, pues cómo nos influye, ¿no? Desde la familia, la escuela, la política y nuestro grupo de iguales, ¿no? Cómo nos influyen, cómo nos hacen ver la realidad. Y bueno, pues nos parece un tema muy muy interesante, ¿no? En estos momentos. Entonces, esta tarde tenemos aquí a nuestros colaboradores. Arturo, ¿qué tal? Bien. Natalia. Hola. Raúl. Hola, hola. Y nuestro colaborador de Vigo, Javier, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todas y a todos. Hola, muy bien. Bueno, pues ¿qué te parece este tema de la influencia social? ¿Hasta qué punto nos influyen? Pues hombre, es muy interesante, pero claro, partimos de una base, que el hombre es un animal social por naturaleza, es decir, salvo casos muy extraños de gente que, bueno, pues prefiere vivir aislada o prefiere vivir en su mundo, todos tenemos un círculo de relaciones, que pueden ser familiares, que pueden ser amistades, que puede ser en el mundo laboral, que puede ser en el mundo de cualquier lugar en el que compartimos vivencias con gente, es decir, y luego está, por supuesto, el mundo de los medios de comunicación, de las redes sociales, y que es además este mundo se ha visto aumentado en estos últimos años por el creciente auge de las redes sociales, de gente que puede influenciar, que es líder de opinión o que es influencer, es decir, es muy difícil sustraerse a cualquier presión social o a cualquier influencia social. Evidentemente, mi modesta opinión, para mantener una mirada crítica ante todo esto, yo siempre digo que hay que estar muy bien informado y escuchar todas las opiniones, todas, incluso hasta las que más nos repugnan, porque de ahí sabremos extraer cuáles son nuestros valores personales o nuestras opiniones personales y saber también discernir la paja de que hay mucha paja y en todo este tema de la influencia, de la esencia, digamos, de lo que bueno es nuestra propia personalidad. Muy bien, muy bien el apunte que planteas, ¿no, Javier? De escuchar todas las líneas, todas las ideologías. No solamente ser selectivos, ¿no?, con aquello que sí que es la sintonía de nuestro pensamiento, ¿no?, sino abrirnos a todas las posiciones para formar un pensamiento crítico. Muy bien, Raúl, a ver, continuamos contigo. ¿Qué te parece esto de la influencia? Yo pienso que la sociedad está enferma y, por lo tanto, adaptarse a una sociedad enferma es simplemente adaptarte a empeorar la sociedad, ¿no? Sí, si tú te adaptas a una enfermedad que tienes, la enfermedad crece y entonces escuchar a la sociedad llevamos siglos y llevamos empeorando, y la pandemia que tenemos y las crisis que tenemos es que la sociedad está enferma, y todo lo que se hace es que no está enferma, que no lo creáis, pero la sociedad está súper enferma. Por lo tanto, los síntomas que muestra es esa enfermedad. Por tanto, escucharla de cualquier forma, de cualquier opinión, para mí es un absurdo. Tenemos que llegar más lejos de todo eso y romper con todo eso, en mi opinión. A ver, Arturo, que está aquí expectante. Yo pienso que esta influencia, yo la llamo nefasta, es nata después de la guerra. Primero, el cambio. La guerra mundial, quiero decir. Sí, la guerra. Y después, porque en la escuela se ha abolido el enseñamiento de amor de patria, amor de familia, la humildad. Perché oggi chi esce dalla scuola è un laureato, però il laureato, sin volerlo, crea disuguaglianza. L'altra influenza negata è la famiglia. Porque, ¿Tú crees, Arturo, nos planteas aquí que bueno, la base de toda esta influencia negativa es la familia? Sí. A ver, explícanos eso un poquito más. Porque en familia, que ha dos hijos, uno hombre y uno mujer, uh-huh. al hombre le lleva el café en cama. E alla Ica gli dice: levanta, tómati e lavati il plato. La niña prepara il caffè e il niño vale. Lo beve. Esatto. Poi prendi una madre che si accasano i dos hijos, uno maschio e uno femmina. Al matrimonio della Ica rie, sorride. Però perché? Perché ha conquistato un hijo. E la Ica ha conquistato un reino, perché a qui si dice che la mujer è debole, ma non è verità. Mentre accasandosi in macho, la madre perde l'ico, perché, vale? E perché non conosce, e llora perché non conosce alla mujer. Bueno, aquí estamos tocando. Eso es el humor italiano. Sí, vamos a ver, aquí sí, Javier, dinos. A ver, Arturo ha tocado el tema del patriarcado. Sí, lo ha tocado y hundido. Lo ha dejado caer tal cual. Sí. Evidentemente estamos en una sociedad en la cual el patriarcado sigue mandando, eso está claro, eso es tan evidente como que eso es un hecho que no se puede negar. Bueno, en Galicia, Javier, ¿hay más matriarcado en tu tierra? Bueno. Eso habría que verlo. Es verdad. La fama que de la mujer gallega es clásica, ¿eh? Sí, pero las zonas rurales, Galicia obviamente sigue teniendo mucha población rural diseminada, no lo voy a negar, pero evidentemente en las ciudades esto no es así. Y esto está claro, evidentemente en las ciudades, vamos a ver, también estas cosas van cambiando con el paso del tiempo. Algunas cosas van cambiando muy poco a poco, muy lentamente, más lentamente de lo que probablemente mucha gente y sobre todo las mujeres quisieran, eso también es cierto, pero sí es verdad que para ser un poco justos, la situación no es la misma que, por ejemplo, pudieran tener nuestros padres o nuestros abuelos. Eso está claro. Pero sí hay ciertos conceptos que permanecen. Y en eso, evidentemente, la educación es fundamental. Yo siempre he dicho que aquí, por ejemplo, en España, pues durante la dictadura franquista, pues se tuvo una educación en la cual era profundamente machista, además de nacionalcatolicista, en la cual se relegaba a la mujer al papel de ama de casa. Eso era muy evidente en la formación, las mujeres estudiaban hogar, por ejemplo, en el colegio, en los institutos, mientras que el hombre estudiaba formación del espíritu nacional, que era el adoctrinamiento franquista de la época. Hay ciertos roles que evidentemente, por ejemplo, mira, ya que hablamos del tema de la mujer y de la educación, hay una campaña preciosa últimamente que es que existan más mujeres que se dediquen a la ciencia. Porque usualmente, a pesar de algunos casos excepcionales que ha habido en la historia, como ha podido ser el de Marie Curie, hay muy pocas mujeres, o que se recuerdan muy pocas mujeres científicas en la historia. Y existe una campaña muy bonita, lo he visto estos últimos días con respecto a ese tema, de que por qué una mujer no se va a dedicar a ser científica. Uh-huh. Esto no deja de ser una influencia social, es un ejemplo de influencia social, claramente, porque estamos relegando roles, tanto a hombres como a mujeres, que pueden ser perfectamente intercambiables entre sí. Pero eso ya existe, es decir, ya la mujer que no quiere ser científica es porque no quiere, eso está claro, los medios existen. Sí, los medios existen, lo que pasa es que a veces hay muchas imposiciones también. ¿Pero qué imposiciones? Tú puedes ser estás estudiando una carrera y si no vale, no vales. O no quieres o te cambias. Una mujer hoy día, la que quiere ser psicóloga, la que quiere ser médico, la que quiere ser lo que quiera, tiene la libertad hecha. Raúl, lo Raúl, mismo que cualquier hombre. Pero tú mismo has dicho poder y querer. Pero las oportunidades. Pero tú no puedes, pues, sí, sí, pero ¿cómo oportunidades? La oportunidad la tenemos todos. Tiene que ser que tú mismo quieras ser algo. Que o sea, luego. No, lo que no, no puedes, Raúl, ir es a Harvard, eso es seguro. No, Raúl, pero la educación es una cosa y no te niego que efectivamente las oportunidades de educación sí se han igualado bastante. Y de hecho hoy en día hay más universitarias que universitarios. Entonces, eso es cierto, en muchas carreras. Entonces, eso es cierto. Lo que pasa es que luego llega el mercado laboral y corta esas oportunidades de cuajo, Raúl. Pero yo creo que eso es un tópico. Si tú tienes una empresa y te llega una mujer que vale un montón, tú esa mujer la coges. Ahora, lo que no puedes hacer es que esa mujer, porque te digan a ti que hay un sistema de igualdad, tienes que cogerla frente a otra persona que está más capacitada. Entonces, lo que quiero decir, sí, pero hay que tener, no se puede implantar un modelo que tienes que tener. Lo mismo que puede haber una generación de mujeres que sean excepcionales y tienen que dejar al hombre detrás, puede haber, como siempre ha habido también, generaciones de hombres que son excepcionales y tienes que darles paso. Es decir, lo que se pretende con esa igualdad, las empresas cogen, van por el dinero, y si tú vales, te cogen, si no vales, no te cogen. ¿Pero el que hace la entrevista no está influenciado socialmente para aceptarte o no? Yo creo que el que es privado, no. El que es público ya es otra cosa, ahí sí es otra cosa. Pero si yo soy privado y te voy a contratar a una persona que quiero para una labor, quiero a esa persona, que sea mujer o sea hombre, a mí me da igual, que sea esa, que haga la función que yo quiero. Raúl, ¿y qué opinas? Ese es el sistema capitalista en el que vivimos, vamos. ¿Qué opinas de que la mayoría de empresas en las cuales un hombre y una mujer desempeñan la misma función, la mujer cobre hasta un 25% menos que el hombre? Eso ya son, eso es diferente lo que hablamos, eso todo es historia diferente. Pero yo parto de tres puntos de vista, ¿vale? La primera, que mi madre me ha enseñado, en vivienda manda a la mujer con un sorriso, una caricia o otro, manda siempre la mujer. El nombre del marito è scritto fuori dalla porta. E una madre insegna, perché vuole mirare come per esempio l'ombre forte che la protegge, vuole l'ombre che gli apre la porta e andare al ristorante a comer e pagare l'ombre. Per cui l'uguaglianza non esiste. E insegna a suo figlio che deve quello che è suo difenderlo, quello che è degli altri conquistarlo. Bueno, creo que esto está cambiando, ¿no? Arturo, o sea, Arturo. Arturo, yo llego casi a tu edad. Mi madre no me enseñó eso, ¿eh? Claro. A mí tampoco. Con la mía, que no pisar, que está en el teléfono, hay que tener cuidado, que Javier está en teléfono y no nos ve aquí. Sí. E yo con 70 años me he mirado mucho, al lado, vecino, amistad. Oye, es siempre la misma cosa. Pero mi padre hoy tendría 85. Su madre tampoco le enseñó eso. ¿Eh? Pero recuerden una cosa. El hombre va por la calle y pelea con tres a la vez. Cuando torna a casa, sí, señora. Sí, señora. Bueno, es una experiencia personal tuya. Pero bueno, aquí tenemos el testimonio de Javier, tenemos el testimonio de Pepe. Pero no es generalizado. Exactamente. Eso es que tu madre era muy machista. Igual es una influencia tuya. No, es que bisogna cambiare i tiempi per poter quitar el machismo, que le famiglie cambiano. L'educazione dentro la propia famiglia. El primer agente de socialización, desde luego, que es la familia. Y ahí tenemos los valores. Prendiamos la escuela. Pero no es el único. Un chico va a... Un momento, que si hacemos, hablamos todo, no se entiende nada. Déjame que yo te quiero decir simplemente. La familia es precisamente donde todo el mundo va a manipularla. ¿Por qué? Porque todos los estados, todos los gobiernos que han llegado, lo primero que hace es cambiar las leyes de educación. ¿Para qué? Para transformar la familia, porque si tú, vamos a ver, sin ninguna, tú tienes diferentes modelos de familia, el modelo islámico es diferente al modelo comunista, el modelo comunista es diferente al modelo capitalista. Entonces cada uno tiene, ¿qué modelo es el que tenemos que implementar para que la familia no sea negativa, sino que sea natural? Porque es evidente que hay modelos que por mucho que quieras son rechazables absolutamente. Ahora, que la familia no puede ser destruida. La familia tiene unas leyes naturales, esas leyes naturales tienen que seguir adelante, porque la familia es donde... Aprendes a ser sociable. Sí, pero debes enseñar al hijo a levantarse, a prepararse el café, No llevárselo al cama. Bueno, eso es lo que decimos los días. Una pregunta. Vale. ¿Puedo hacer? Sí, sí, Javier. Con respecto a lo que se ha dicho, el concepto de familia es tan variable y ha evolucionado tanto que es que no se puede volver otra vez a los términos de la familia tradicional, porque entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con una pareja que son dos madres lesbianas y que deciden adoptar un niño? Por supuesto, pues que eso no es nueva, una familia. Así es, hay nuevas estructuras de familia, eso está claro. Claro. Está claro, ¿y Javier? ¿Qué hacemos con las mujeres monomarentales? Así es. Lo con que las madres eso solteras. Eso se da por hecho, Javier, lo que pasa. Claro, que no, pero no nos damos cuenta que es que el concepto de familia evoluciona. Eso lo tenemos claro. Sí. Se evoluciona, claro, pero sigue, el Estado sigue metiendo la mano. Y es el ser humano es social porque existe una familia. El ser humano es el único ser revolucionario en la Tierra. Estamos tan acostumbrados a vernos con dos piernas que no somos capaces de entender que somos un ser revolucionario en la geohistoria. Lo mismo el cerebro humano es igual, somos absolutamente revolucionarios. El modelo de familia humana antropológico que se cría es el que ha hecho la civilización. Cuando la civilización cogió el poder, lo que pretende la civilización siempre es destruir esta familia para que manipular a todos los tontos que somos todos en definitiva, para mantener un sistema que está enfermo absoluto, que se alimenta de guerras mundiales, de pandemias, etcétera, etcétera, etcétera. La estructura de la familia está estructurada por biológicamente desde hace cientos millones de años. O sea, lo que se pretende no es cambiar, adaptarse, lo que se pretende es hacer de todo que la sociedad siga creciendo en la enfermedad que tiene. Sí, pero c'è una cosa, è verità che siamo infermi, però un'infermità si mette in cama e comincia a riflessionare. A chi non riflessiona nadie? Prendiamo che adesso l'ego si ribella al padre e alla madre che lo difendono davanti a un maestro. Io mi ricordo che il maestro mi dava colpi in mano e mio padre me ne dava altro. E mentre ora se vanno a scuola non devi toccare a mio ego. Ma questo che cos'è? Esa es la teoría, la letra con sangre entra, se decía siempre, ¿no? Esa es lo que hemos criado todos, no los españoles, todos, claro, absolutamente. Pero es mentira, Raúl. Te estoy diciendo que eso es lo que se ha dicho siempre. Es lo que siempre, yo me acuerdo siempre, de chiquitillo a todos nos pegaban. Pero eso era una forma de meter miedo también, no era la forma de educar. Eso viene de Santo Tomás de Aquino. Sí, bueno, aquí no nosotros, era ¿no? otra influencia también. A ver, la cuestión, un momento, yo creo que estos planteamientos, el propósito del debate es avanzar, ¿no? Y, claro. Y creo que estamos volviendo a cosas que ya dábamos por hecho, ¿no? Entonces, bueno, que hay nuevas estructuras de familia, que la influencia está ahí desde redes sociales, desde influencer, política, y ya la realidad, el sistema, en opinión de Raúl, está enfermo, en muchas ocasiones, y lo vemos, está enfermo, pero bueno, que se trata de que la realidad ya es tan aplastante que no es que ya tengamos que legislar o influir en una familia, si es que ya la realidad se impone. Es lo que decía Javier, ¿qué hacemos ahí? Otras formas de familia, monomarentales, dos mamás, dos, como lo queréis llamar, ¿no? Poner el etiquetar, pues no va con nosotros, ¿no? Pero que hay realidades y es lo que parches, estamos, ¿no? ¿No son parches todo eso? ¿Parches por qué? Si es una realidad que está pero aquí. Pero son parches en realidad. La sociedad está tan enferma que lo que quiere evitar son parches, ¿no? Cuando lo que tenemos que hacer, por ejemplo, de jóvenes eres rebelde. Esa rebeldía hay que cuidarla y dirigirla y lanzarla. Lo que la sociedad siempre hace, o te da drogas, o te da sexo, o te da... Ahora el alcohol está de moda. ¿Y para qué? ¿Para qué esa rebelión que lleva la juventud innata, que lo hace precisamente por eso? Porque la realidad que ve es una puta mierda, con perdón. Es una mierda lo que ve. Sabe que está enferma. ¿Pero hablamos de realidad o de sistema? Sí, porque aquí la creo realidad, que igual estamos hablando un poco la realidad de sistema. Del sistema. Vale. Tú eres más joven. ¿Tú cómo ves la realidad esa? Hombre, yo como joven me identifico mucho en lo que estáis diciendo, de que ojalá pudiera ser más rebelde y tener un poquito más de libertad en el sentido de dirigir mi vida, pero es verdad que totalmente estoy capada por muchas prohibiciones o tendencias al trabajo, en el ámbito económico y todo, que me impide, pues obviamente, ser lo que quiero ser, ¿no? Una pregunta, vuoi dirigir tu vita, però come fai a dirigir la vita tua con la televisione che premia all'assassino, al ladro, e con nella realtà misma vediamo un violentatore che è condannato a un anno E dopo un anno te che ti ha violentato lo devi incontrare pero nella casa. Aquí volvemos a lo que decía Carmen del pensamiento crítico, ¿no? Tenemos que ser capaces de, aunque sea esa la información que te llega, aunque sea eso lo que está pasando o no, o lo que te cuentan pero no está pasando, tener la capacidad de analizarlo y de pensar más allá de lo que quieren que pienses y poder llegar a un pensamiento propio que dirija tu vida, no que te dirijan a ti, no que seas tú un títere, sino Mas que puedas tener... Ma se hai un trabajo, chi non ha un trabajo, dove va? Coca, droga, e questo è qui. Aumenta la delinquenza, aumenta tutto, perché la bassa borghesia, la bassa ultima stregua è l'almacen dove recuperare le persone per far diventare ricchi a altri. E poveri ad altri. È la questione Matrix che parlavamo antes, sì. La questione Matrix. Sì. È stato ellos creen che lo tienen tan bien dominato che incluso la rebelión che tu haces alimenta il proprio sistema che ellos tienen. Entonces es una cosa de cómo romper la Matrix, de cómo romper todo ese sistema que ellos nos tienen tan bien calculado. Es decir, es, tú, lo que decía también con la prensa, tú te metes con la prensa, pero a la prensa le gusta que te metas con ella, porque produce más. Claro, exacto. Sí. Entonces, es como el tonto que se... ¿Cómo se llama? La serpiente que se muerde la cola. Al final te revela, sí, pero la prensa al final, revélate, crea noticias. Claro, porque entonces, una rebelión individual también es un poco... Nada. Pero sí, a ver, lo que hablamos también de la educación, ¿no? De pero tampoco solo en la familia, o sea, que educación en todos los entornos, sí, sí, ¿no? Sí. Y poder rodearnos de variación, o sea, de variabilidad de personas, de variabilidad de culturas, de críticas, de todo. O sea, es que al final, quiero decir, igual lo que nos están intentando hacer en esta teoría conspiranoica es que estemos lo más cerrados posible para que nuestro pensamiento no salga más allá de algo muy concreto, ¿no? Entonces, que igual lo que necesitamos es romper con esas cosas personales también, de miedos, inseguridades, de todo. Fíjate, tú estudias un poco la historia, ¿ver? ¿Cómo era la gente del siglo XIX? Si tú lo pones a mirar ahora, te flipa. Ahora ponte al caso contrario, vete al siglo XXII y trata de juzgar desde otra sociedad diferente, trata de juzgar el bestialismo absoluto que existe en este momento. Sí, sí. Es decir, que las guerras son una cosa, son buenas, quita gente de en medio. O sea, y todas las desestructuras que hay económicas sirven igual, todo el paro, etcétera, etcétera. Es decir, es una cosa que el paro hace falta. Pero ¿cómo quitan la rebelión? Un subsidio. ¿Por qué? Porque la realidad es una cosa que ya la mecanización está haciendo casi fútil el trabajo humano. La digitalización está haciendo casi fútil el trabajo humano. Es decir, hay tanta gente que la única forma que está condenada es a un ingreso mínimo vital. Eso es lo que el sistema hace para seguir manteniendo la desigualdad absoluta. Y callar a la gente, porque si yo cobro 500 euros, me han convertido en un animal doméstico. ¿Qué es lo que soy? ¿Qué es lo que ellos quieren? Ma c'è un altro fatto. Es la verdad. Chi gana 800 euros al mese o 1000 mesi o 1000 euros al mese, ha miedo di perderla. Non può parlare contro, non può andare contro perché dice se non mi quitano il mio, e allora siamo sempre io. Come io, che ho vissuto realmente sulla CAE, so la realtà della realtà. Al final nos llevamos por una sumisión a obediencia, lo que decías, ¿no? Porque cuando te revelas, ¿qué ocurre, no? Y lo estamos viendo estos días, bueno, pues con todo lo que está ocurriendo, ¿no? Que traemos aquí el tema, puede seguir también perfectamente, de Pablo Hasél, pues bueno, que está en todos los medios de comunicación, cómo ha movido todo lo que está moviendo. Entonces, cuando nos revelamos, ¿por qué nos revelamos? Porque cuando salimos a la calle... No c'è bisogno neanche di ribellione. Ci sono cose. Io sono mesi che sto divulgando, che l'ho sempre detto, la Spagna pazzia. Se tu stai mirando la televisione, adesso c'è gente che sta iniziando ad andare in Spagna pazzia. I collettivi, le organizzazioni non potevano organizzarli da sé e dar trabajo a chi non ne ha. Il potere sta lì. Porque hablamos del virus, del coronavirus, pero el virus de la tele también, ojo, con el virus de la tele. ¿Qué vemos? Esto sí que es un gran virus, el virus de la tele. De grandes mentiras que ci raccontano. Es que realmente puedes elegir, es que no, yo creo que están todos. Javier, dinos. Iba a decir que es peor el de las redes sociales últimamente. Sí, he dicho tele, pero bueno, sí, medios de comunicación, Javier, sí, así es. Porque la tele, frente a lo que cabe, hay las que hay, tampoco hay tantas, quiero decir. Las redes sociales... Tienen una cosa buena y es que son bastante libres, y tiene una cosa mala y es que tú puedes desde un perfecto anonimato decir la mayor sarta de burradas del mundo mundial jamás dicho. Lo malo es que esa sarta de burradas del mundo mundial que dices luego se viralizan, porque si Joseph Goebbels hubiesen tenido redes sociales, siempre lo digo, este es un ejemplo, si Joseph Goebbels hubiese tenido a su disposición Twitter, a lo mejor los nazis seguían gobernando el mundo, fíjate lo que te estoy diciendo. Uh-huh. Puede parecer una tontería, pero no lo es. No, por ese poder de persuasión y de... sí, sí, sí. ¿Y es que no están gobernando los nazis del mundo? Bueno, ese Raúl, bien, ese es otro, da para otro debate. Lo que pasa es que le cambiamos el nombre a la historia, ¿no? Le cambiamos el nombre, les ponemos otro nombre, y pero seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Porque venimos de la tribu, porque somos tribu al final. Pero, oye, Trump, sí, bien, sí, Raúl, bueno, te puedo comprar el nombre de Trump, vale, pero da para un debate más complejo, ¿eh? También te lo digo. Disculpa, l'egoismo umano, paragonabile al leone che caccia e ammatta solo quando ha hambre, mentre l'ombre no, e c'è una ley naturale nell'ombre, respirare con il naso e comere con la bocca. O invece l'umanità vuole comere con la bocca, con il naso e con gli occhi. Y va también un poco por la línea de lo que decía Javier, que también aparte de bueno, la influencia también está muy idealizada, ¿no? Porque todo lo que publicamos en redes sociales realmente no se corresponde con una idea realista de la vida. Es como que todo lo que publicamos es fantasía feliz sobre una vida que en verdad no es así. Entonces es verdad que en personas que tienen pues un poquito más de inestabilidad emocional, o que están pasando una mala racha, o personas que están en fase de madurez, pues que puede influenciar realmente a llevarte a un extremo emocional muy muy crítico, y que esto debería tener un poquito más de filtro y de, porque es un riesgo, no, o sea, genera... Escucha, te voglio dire una cosa muy concreta, que qualcuno me lo rinfaccerà in cara. Io ho conosciuto trabaccatori sociali muy buoni che mi hanno aiutato. Però, facciamo un esempio, l'influenza che c'è per il necessitato ha cominciato antes di Cristo, e ancora oggi non abbiamo migliorato nada. Perché? Perché non si vuole migliorare, perché non si potrà mai eliminarlo. E tutte le organizzazioni, legittimazione, quello che vuoi, buscano un compromesso per sussistere e vivere. Il sistema non ha cambiato. No, la sociedad sigue sobre la misma estructura, cíclico, capitalismo desde el neolítico hasta ahora, desde que el neolítico cae y empieza la ciudad de los estados, estamos siempre igual. Es claro, la misma historia. Estás ahí pasa, en la rueda girando. Claro, estamos más grandes, las sociedades más grandes, pero siguen los mismos males. Me recuerdo adesso un dicho que me ha dicho el otro día, que me han dicho el otro día, que me era pasado de mente: perro no come altra carne di perro. Sí, el hombre come al hombre. Bueno, pero al final, ¿qué pensáis? Un poco una pregunta. ¿Qué pensáis? ¿Que al final, por esta influencia social, cambiamos un comportamiento, cambiamos una conducta, o realmente nos están cambiando nuestras actitudes, nuestros valores? ¿Cómo vamos? Porque a lo mejor por obediencia, lo que decimos, no me rebelo, allora, tengo un conformismo. La televisión ha mensajes subliminales, la radio no sé, pero todos somos condicionados. Hoy, si voy a comprar un profumo, mira la televisione che ti dice: se non compri questo profumo non sei nada, per cui ti impongono a comprare e a fare quello che tu vuoi. Quando vai in un supermercato, antes di trovare quello che ti necessita, ti incontri altro che non ti serve, ma aumenta il gasto. Por eso tenemos que tener este pensamiento crítico, para, ¿no? Para eso inventaron el marketing. Exactamente. Para precisamente Arturo, que hagas eso. Neuromarketing, que todo está estudiado, desde la música, cuando tú entras, cómo te van seduciendo, te seducen en todas las estanterías, te van seduciendo por todos los medios, ¿no? Y vemos, pues eso, cómo vende, ¿no? Una persona atractiva, como, bueno, y hay estudios científicos, ¿no? De cómo incluso en juicios un hombre o una mujer atractivos más físicamente, ¿no? Bueno, pues tienen una influencia mucho más grande. Mira, y venden más, ¿no? Ti voglio dire altro. Es así. Ti voglio dire altro. Io una vez, ogni due, tre mesi, che ho 20 euros, ¿vale? Ho bisogno di rilassarmi. e mi gusta giocare a baracas, però non incontro nada per fare un 3-7 o qualcosa. Non incontro nada, mia moglie non gioca. Allora voglio al bingo, o gano o perdo, io so che perdo, ma vado per rilassarmi. Dopo 3 mesi non vado mai. Mentre miro, detto. No, ha detto no. No, perché poi, però io ahí miro molte persone che vanno costantemente e diariamente. Ventane serate, sin relò. Sin nada, tú no sabes a qué hora entri, ni sabes a qué hora es. Sí, pero es bueno, pero eso es otro tema. Estamos hablando para... ahí de adicciones. Esto da para muchos otros debates. Sí, eso es una adicción, eso no tiene que nada. Pero yo, respondiendo a lo que dice Carmen, digo una cosa, que la historia universal demuestra que siempre hay un factor que no puede controlar nadie. Y esta crisis es la que va a desencadenar ese factor. Si lo ves a través de los milenios. Siempre ha habido algo o alguien que ha roto con todos los esquemas. Y lo que estamos haciendo ahora, volviendo a una crisis total, que es una crisis, como digo, que la única solución que tienen ellos, nadie ve como el futuro. Lo único futuro que encuentran todos los políticos, los cintas que han formado, es simplemente que tienen que rebajar el nivel de reproducción del ser humano, porque la sociedad, el sistema, no puede seguir funcionando sobre este nivel. Ellos, eso ya está decidido absolutamente. Hablas de crecimiento, aumentar, ¿eh? De decrecimiento, claro. Sí, el decrecimiento... No puede. O sea, llegaremos a un colapso si no lo hacemos. Eso es lo que estamos llegando, ya está el colapso, ya estamos. El ecosocialismo, por ejemplo, algunas teorías ecosocialistas hablan claramente del decrecimiento, de decrecimiento económico, además... Que, ojo, que evidentemente es verdad, y además hay una cosa muy clara... tal y como está yendo la evolución, no hay trabajo para todos. Eso es una teoría incuestionable económica, que además ningún economista, cuando hablas con algún economista, no puede rebatirte, porque es así, es la realidad. Es decir, no va a haber trabajo para todos y hay que tender hacia un sistema que permita no solo ese decrecimiento económico, como lo quieras llamar, sino incluso de crecimiento de revoluciones también un poco en el ser humano, es decir, como lo explicaría, un desestresamiento del ser humano en todo el concepto, también en todo el concepto social. Es por eso también por lo que surgen conceptos como puede ser la renta básica universal, una renta que no esté ligada al trabajo, es decir, que permita al ser humano tener un desarrollo personal sin estar ligado al concepto del trabajo tal y como conocemos el concepto del trabajo hoy en día. Javier, perdona, con 500 euros yo no creo que haya mucho desarrollo personal, ¿eh? No hablo de 500, no hablo de un ingreso mínimo vital, son conceptos distintos lo que es la renta básica universal del ingreso mínimo vital, y eso lo podemos dar para otro debate otro día. Sí, pero que es lo mismo. Pero es a lo que... Tú estabas comentando, Raúl, es decir, tiene que haber un decrecimiento en el sentido de volver, digamos, otra vez a recuperar ciertas cosas que tenía el ser humano y que el estrés que conlleva esta sociedad ha hecho que vaya perdiendo. Yo, una pregunta. ¿Es verdad que el trabajo es muy complicado y difícil de encontrarlo? ¿Vale? Encontrarlo. ¿Y esta inmigración de masa que aumenta i parati, che finirà más avanti? Come finalizzerà? Io credo che il lavoro sia una maldizione e, por lo tanto, lo che non dobbiamo fare è lavorare. Pero esto es como hablar de la globalización y que nos vayamos todos a otros países a buscar trabajo. Es que esto es un... depende cómo lo planteen. Lo que tenemos que hacer todo es no trabajar y participar. Si el trabajo fuese realmente salud, como se dice siempre, se lo quedarían los ricos, ¿eh? Desde luego. Que os quede claro. Eso es. No habría más, no habría ni que debatirlo. Desde luego. Creo que es un concepto que no merece debate. Otra cosa es que es bueno estar activo, que no tiene nada que ver con el concepto del trabajo. Y yo os puedo decir por mi propio ejemplo, yo llevo, por desgracia, sin trabajar muchos años, por desgracia. Ya quisiera tener un puesto de trabajo remunerado, no lo tengo desde hace tiempo. Pero yo siempre he estado activo, es una diferencia importante. Sí. Ocioso, activo, eso es. Yo siempre he estado activo, yo siempre he estado en programas o con la Red Europea contra la Pobreza o he estado defendiendo causas de... una renta mínima digna, o con temas de renta básica universal, o con temas de solidaridad. Quiero decir, siempre he estado activo, nunca he estado parado, quieto. Hay bueno, que diferenciar ambos conceptos a veces también, ¿eh? Sí, un apunte muy, muy interesante lo que comentas, ¿no? El estar activo y lo que es el trabajo remunerado. Y luego, bueno, pues un poquito también el plantear que todo esta, bueno, llamáis crisis o llamáis pandemia, todo lo que está ocurriendo, al final, bueno, yo creo, ¿no? Es una opinión, que al final todo esto es una teoría del shock, que se ha aprovechado para introducir tantísimos y tantísimos cambios que no hubieran sido posibles, y se ha aprovechado y se ha hecho todo, ¿no? El teletrabajo que no llegaba, las redes, bueno, se ha hecho todo mientras nos hemos quedado en casa encerrados y ahora la gente dice, no, volver a la normalidad, pero ¿qué normalidad? Que esto ya no vamos a volver atrás. A ver, que no estemos pensando aquí cuándo vamos a volver a la normalidad, ya la normalidad ya no existe. Es que tenemos esta actualidad y hasta que no lo aceptemos y suframos y sigamos dándonos contra la pared de lo que ya no está. Y esto es una realidad que tenemos que aceptar. Y pienso que desde ahí no habría tanto sufrimiento, ¿no? Hay cosas que han venido para quedarse. Exactamente. Entonces tenemos que tener claro que hay cosas que han venido para quedarse. Exactamente, ¿no? Entonces el volver a... El teletrabajo, por ejemplo, ¿no? Ha venido para quedarse. Y toda la formación a través de redes, la educación online, todo esto, bueno, pues... Ojo, era una cosa que tarde o temprano iba a implementarse y que sencillamente esta pandemia lo que ha hecho es acelerarlo. Acelerar los procesos, exactamente, punto. ¿No? Pero que lo que dices es que ha venido ya para quedarse y que esa de cuando, la normalidad, que ya no hay esa normalidad que teníamos, como ya vivíamos hace 3 años, eso ya no vuelve. Entonces, que bueno, que desde la aceptación... De que esto es así, nos vamos a evitar mucho sufrimiento, ¿no? Porque le vamos a encontrar cada uno, ¿no?, a nivel individual, su para qué. Lo que yo siempre digo es, hay que aceptarlo, por supuesto, sí. Porque sería un acto de infantilismo no aceptar la realidad. Así es. Pero hay que intentar cambiar, transformar ciertas cosas. Es decir, una cosa es la aceptación de la realidad, repito, para no caer en infantilismos, y otra cosa es no seguir siendo crítico. No, eso ante todo, esa es la base, Javier, Creo que se puede aceptar la realidad y a la vez seguir aportando tu enfoque crítico. Así porque es. El enfoque crítico es al final el que hace transformar las cosas. Bueno, entonces un poco como cierre, desde aquí apostamos y es lo que siempre es nuestra idea principal, ¿no? El ser crítico, esta influencia ahí está, pero que bueno... que nosotros tenemos que seguir escuchando todas las líneas, todas las ideas, formar nuestro propio juicio, leer mucha prensa, leer diferentes redes, no quedarnos en plan conciencia anestesiada, que es lo que pretenden, que nuestras conciencias queden anestesiadas, sino que nos movamos, que estemos activos, lo que decía Javier, ¿no? Que tanto si tenemos trabajo como si no, que nos interesemos por el arte, por el museo, contactar con la naturaleza, estar vivos, ¿no? Estar vivos, lo que decías, ¿no? Tengo otra realidad, pero me la voy a hacer bonita, ¿no? Entonces, bueno, y haciéndola bonita y siendo crítico y bueno, pues disfrutando de la naturaleza, ¿no? Que al final es nuestra esencia, que venimos de las tribus y que no van a poder con este aislamiento porque el ser humano se desarrolla y crece en grupo, ¿no? Entonces, bueno, sea más físico o sea en la distancia como contigo, ¿no? A través del teléfono, que bueno, pues que este grupo salga adelante y sigamos aquí haciendo más debates como el de hoy. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias a todos los compañeros. Muchas gracias a vosotras y a vosotros también. Muy Venga, bien. Nos vemos, Javier. Puesta de sol, échale otra foto. No sea que la veas con tus propios ojos. Solo comes platos posteables. Ahora mi cena me hace sentir miserable. Es viernes, el beber me llama. Obligación social, aunque me pille en pijama. Filmaré mi noche y la subiré a Instagram. Ahora entiendo mi resaca. Todo me male sal. Todo me male sal. Me gustaría ser lo que aparento. Dejar atrás la esclavitud de lo perfecto. Mucho macho en Tinder, pero seamos sinceros. Ni tú eres esa rubia, ni yo aquel moreno. Y posturea para que el mundo lo vea. Que la vida con un filtro no es tan fea. Y si no te sientes guay, es porque tu autoestima se mide en likes. Y posturea para que el mundo lo vea. Que la vida con un filtro no es tan fea. Y si no te sientes guay, es